una enorme preocupación por la cesantía que se aprecia en el ERSE. Yo creo que es necesario denunciar lo que el gobierno está haciendo con la manipulación de las estadísticas. No es verdad que en Puerto Montt haya solo un 1,7% de cesantes. En el ERSE uno puede apreciar la cantidad de subempleo que hay. Hay centenares y centenares de mujeres que ponen pequeños puestos para vender ropa en la calle solo los fines de semana, sábado y domingo. Se trata de un empleo de pocas horas, no remunerado, donde se trata de actividades de mera subsistencia. Esto no es empleo. Por tanto, aquí hay muchísima cesantía y hay pobreza. Si se recorren las calles de Alerce, se puede ver las condiciones en que se vive. Entonces, este es un llamado a la responsabilidad, a que las autoridades se hagan cargo de que esta es su obligación del gobierno, de hacer frente a estas situaciones y ofrecer soluciones. La verdad es que la enorme cantidad de cesantía no se compadece con la muy poca oferta que hay de empleo de emergencia. Y también esto demuestra que, si bien es cierto, hay reactivación de la economía regional, no es menos cierto que hay sectores de población que están pasando momentos muy angustiantes. Y eso es una enorme población de Alerce, donde vive una gran cantidad de mujeres, madres, jefas de familia con sus niños, ¿no es verdad?, donde se observan carencias de todo tipo. Nosotros nos comprometimos como Partido Progresista y con mi candidatura a alcalde a construir un programa para la comuna de Puerto Montt mediante consulta ciudadana. Es un trabajo muy grande, nos vamos a demorar mucho tiempo en hacerlo, pero lo que estamos haciendo concretamente es preguntarle a las personas por los problemas de infraestructura y de servicio de sus barrios, de manera tal que opinen ellos y vayamos estableciendo por esa vía prioridades para la inversión pública. Es muy importante destacar que lo que primero que se está observando en la consulta ciudadana que hemos hecho hoy día, alrededor de 50 consultas con distintas personas, todos jefes de hogar, los dos principales problemas que hemos detectado son el de inseguridad ciudadana, que es muy fuerte, la existencia de muchos delitos, de falta de medidas de prevención y de represión del delito, la inseguridad en que se vive, y por otra parte el problema del empleo, que yo diría es el principal. La cesantía, ¿no verdad?, la falta de oportunidades, y naturalmente lo que hemos señalado antes, la carencia de servicios. Bueno, estimamos que con toda la gente, todos los voluntarios que existen en los distintos barrios de Puerto Montt, creo que a fines del mes de marzo habrá terminado esta consulta y podremos incorporar la opinión de las personas, de los ciudadanos, a nuestro programa comunal que pensamos presentar a fines de marzo o los primeros días de abril.